www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com y nuestro correo electrónico lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Y nos pueden escuchar acá en La Manzana y en el mundo. Exactamente. www.radioresidencias.com.ar. ¿Qué me va a contar, José? Le vamos a contar que hemos recibido una circular del un tema que ya habíamos anticipado. La Unión Consorcista de la República Argentina Mar del Plata nos informa, por intermedio de esta de la presente cartilla, que el día 11 de noviembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, cito, en Catamarca, 25 de mayo, a las 16 horas, en la Sala A, la última charla-debate del siglo 2008, y se desarrollará el tema. A 60 años de su vigencia, ¿es necesario reformar la ley de propiedad horizontal y derechos de los consorcistas a integrar las comisiones paritarias? La charla estará a cargo del doctor Jorge Resqui Pizarro, que viene precisamente de Buenos Aires. Es libre y gratuita y agradecemos la colaboración en difundir esto. Nos dicen quienes firman esto, que es Albertina Cóceres, secretaria, y Ana María Huertas, presidente. Decimos que la UCRA atiende en sus nuevas oficinas de la Avenida Luro 2943, séptimo piso, los miércoles de 14:30 a 17:30 horas. Y para cualquier información pueden llamar al teléfono 495-8775. Muy bien, y ahora tenemos acá en el estudio la presencia del segundo invitado en el programa del día de hoy, el administrador Adolfo Soli. Buen día, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, tendríamos la idea de desarrollar este tema que la Cámara de Administradores llevó a la consideración de sus asociados y público en general sobre la participación de estas instituciones que tienen a su cargo tareas que en algunos puntos ya son ordenanzas obligatorias y en otros son están estudiando la forma de implementarlas. Y se está hablando de la Cámara de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua, la Cámara Marplatense de Control de Plagas Urbanas, la Cámara de Electricidad Marplatense, la Cámara de Mantenimiento Edilicio, la Cámara de Ascensores de Mar del Plata y la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios, Calefacción y Afines. Y sobre este tema, el administrador Soli quería hacer algunos comentarios. Sí, así es. Bueno, lejos de pretender que estas ordenanzas, las nuevas, me refiero al de las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, no tengan una viabilidad y una aplicabilidad, yo lo que pretendo en este espacio es apelar al sentido común y al criterio en las formas que pudieran tener de aplicación. Digo esto porque el consorcio en general es pasible de la aplicación de la mayoría de las normas con un, entiendo yo, criterio absolutamente discrecional en lo que hace a la salud de la población que vive en propiedad horizontal con la que no vive. Es decir, los argumentos que se esgrimieron en su momento, por ejemplo, para la aplicación de la limpieza y desinfección de tanques, hace pensar que la gente que vive en propiedad horizontal tiene como mínimo un riesgo superior al del resto de la población con aquello de la limpieza y desinfección de los tanques de consorcio. Pareciera que las palomas no entraran en los tanques de las casas. Digo, esto porque los particulares no están obligados. A eso me refiero, exactamente, a eso me refiero. Cuando atacamos la salud de la población, en realidad no cuando la atacamos, sino cuando la queremos defender, y hacemos y transformamos. Pongo este ejemplo porque es claro y evidente de qué manera uno puede hacer obligatoria una norma para aquel que tiene un quit, un domicilio, un administrador, y aquel que no lo tiene. O sea, yo me imagino a la municipalidad tocando timbre en la casa de los habitantes normales de la ciudad diciendo: mire, usted tiene que limpiar y desinfectar su tanque en forma obligatoria. Bueno, esto sería de absolutamente inaplicable. Y no hay ninguna norma que pretenda ir atrás de esta salud de la gente. Y hago la comparación, porque hace años que hay estas normas están siendo aplicadas. Por ejemplo, la de ascensores, ¿quién puede discutir los beneficios que ha traído? ¿Quién puede discutir la de reparación de frentes, la desinfección, la de limpieza de tanques y demás? Pero ahora aparecen con, todos sabemos los administradores, que la propiedad horizontal a través de los 50 años que tiene Mar del Plata ha ido degradándose cada vez más, por supuesto, y que las instalaciones eléctricas son originales, los tableros son originales, las ventilaciones de gas son originales, con una norma que ya no se aplica. O sea, cuando se privatizó Camusi, se estableció una norma nueva que es aplicable solamente a los edificios nuevos o a aquellos que se le corte el medidor por algún motivo o por una denuncia. Si nosotros tuviéramos que aplicar en forma coercitiva y obligatoria, de un día para el otro, esta norma, yo me animo a decir que prácticamente un 60-70% de la población en Mar del Plata se quedaría sin gas, porque las instalaciones otrora aprobadas por gas del Estado hoy no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque en la privatización, Camusi toma una responsabilidad sobre todo aquello que firma a partir de justamente de la aprobación que ellos dan. Tomó recaudos, digamos. Exactamente. Y por supuesto, si ejerciera el poder de policía como corresponde y verificáramos las instalaciones de gas, pero las de ventilación, que son las más complicadas, debieran cerrar los medidores y esto vendría como consecuencia de la no facturación de la empresa, que también es un mal negocio. Entonces, yo entiendo que lo tenemos que hacer, pero cuando simplemente, no puede ser de un día para el otro, tenemos que tomar un tiempo de prevención, un tiempo para organizar, un tiempo para pedir los fondos necesarios, porque por lo menos en el tema de gas, si bien es muy peligrosa, los consorcios no estarían en condiciones de hacer de un día para el otro estas reparaciones integrales. Lo mismo ocurre con EDEA, pero bueno, escucho alguna pregunta. De la misma manera que están aplicando etapas en lo de los ascensores, debería ser más o menos parecido. Exactamente, la de los ascensores es el caso más claro, cómo, de qué manera ha establecido una etapa desde hace ya 13 años que comenzamos con esto, y que hay un organigrama que uno le permite prever, presupuestar, liquidar y luego comenzar la obra. En estos temas, en el tema de gas básicamente, porque el de DEA, o la normativa de cambiar también todos los tableros de electricidad, que tiene un monto, pero un monto razonable, y todas las montantes, sería sobre el consorcio una pesada carga, pesadísima carga, que sumada a las otras ordenanzas, sobre todo las de frente y demás, harían las expensas casi confiscatorias si nos la obligaran a hacer en forma, repito, coercitiva. El administrador, si le dicen desde mañana que está fuera de la norma, es pasible de alguna responsabilidad, intentaríamos hacerla, y bueno, ya vendría la debacle financiera de las ya muy hackeadas arcas de los consorcios, ¿no? Esto, más allá de como en un principio lo planteabas cuando entrábamos al tema, de que son acciones razonables, lo que uno poderosamente le llama la atención es que han desaparecido los responsables originales de todo esto. Sí. Esto es lo que nosotros... Y se lo hace responsable de todo al consorcio. Sí. Y digo por qué. Porque el tema de, por ejemplo, de saneamiento ambiental y demás, la municipalidad tenía a su cargo esto hace años. Se cerró esa dirección de desratización, me acuerdo, y se le endosó la responsabilidad al consorcio, que, como bien planteaste en un principio, hay una discriminación con otro tipo de particulares, porque esto de las desratizaciones en principio era para los restaurantes, para los locales comerciales amplios, inclusive para las salas de espectáculos y demás. Después se hizo extensivo a los consorcios. La municipalidad se saca una responsabilidad. Lo mismo ocurre con lo de los frentes. Lo de los frentes, ¿cómo se actuaba anteriormente? Había inspectores de calle, la municipalidad informaba cuando un frente estaba con peligro de deterioro. Esto se intimaba al consorcio para el arreglo, lo cual, el cual no tendría que ser integral, era de las partes afectadas. Esto cambió fundamentalmente. Salió una ordenanza integral que obliga a un arreglo general que presupone una pintura final, porque uno no va a hacer arreglos y va a dejar los parches. Entonces, esto ha ocasionado a los consorcios erogaciones muy importantes, donde han desaparecido las responsabilidades originales, sobre todo, y hablando de gas y de tableros y demás, e inclusive se han cedido las responsabilidades. Entonces, nosotros que analizamos esto con responsabilidad, digamos de que son necesarios todas estas cosas, pero se le ha caído duramente a los consorcios. Ahí es cuando me refiero a la discriminación, ¿no? Esto ha relajado, como vos bien decís, ha relajado por completo los sistemas de control de la municipalidad, en la medida que invirtió la carga de la responsabilidad trasladándosela al consorcio y en definitiva al administrador, quien debe cumplir con la norma, el administrador, ya el inspector ya no sale a la calle a controlar, sino que, como digo yo, se dedica a pescar dentro del acuario, ¿no? Entonces, claro, pesca dentro de un acuario donde cada uno tenemos la obligación de hacer el informe, el que no lo hace no está advertido por la municipalidad ya sabemos que no tiene los sistemas, no sé si por falta de personal, de orden o de qué, no tenemos ya el inspector de calle que nos dice, señor, usted tiene un riesgo en el frente, usted tiene un problema en el ascensor, simplemente nos tenemos que limitar a informar a través de los profesionales del caso, arquitectos, ingenieros, según el caso, y la municipalidad simplemente recibe la información, verifica que esté o no hecha, pero no hay un control de policía, la responsabilidad está directamente en cabeza nuestra. De manera tal que si el administrador por algún momento también se relaja o el consorcio decide no hacer gastos, esto queda en manos de nada y simplemente veremos mañana quién tiene la responsabilidad penal frente a un siniestro, ¿no es cierto? Pero el sistema de control municipal y el de gas del Estado, el viejo gas del Estado, que tantas manos nos daba, que nos ayudaba, que nos instruía, hoy no, hoy se ha quedado exclusivamente la mano del matriculado y del administrador. Yo veo que esto pasa por un asesoramiento que han tenido las entidades en su momento del Estado, ya sea tanto la municipalidad como Gas del Estado en su momento, que replantearon de transferir la responsabilidad, porque cuando había un accidente, y un accidente mortal, tenía su gran responsabilidad tanto la empresa como la municipalidad. Lo que ahora han endosado las responsabilidades a los consorcios y administradores. Y se han sacado toda esa responsabilidad de vidas humanas y demás. Acordate del tan famoso accidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fue el hito que hizo nacer esta ordenanza. No me olvido ni de eso, ni del accidente de los Juegos Bonaerenses en un hotel en la calle Libertad, donde un chiquito tuvo un accidente siniestro y que desembocó en la ordenanza de ascensores, ¿no es cierto? Me parece que tiene que pasar algo, y vuelvo a insistir, ahora parece que también están relajados los sistemas. Me parece que hay que trabajar sobre esto. No nos podemos negar de ninguna manera a lo que son ventilaciones, instalaciones de gas, los riesgos de siniestros, pero hagámosla tranquilamente. Lo que pasa es que ya sé cuál es el tema. En esa transición, donde alguien nos dice, bueno, este tipo de trabajo tiene un año, este dos, este tres, este cuatro, ¿quién asume la responsabilidad en el medio? Vos y yo sabemos que este es el tema. O sea, ¿quién asume la responsabilidad en él mientras tanto, hasta que lleguen los plazos? Y esta es la que nadie quiere asumir. Bueno, uno de los temas de la remanida ordenanza en proyecto sobre la reforma de gas y demás, es que Gas Camusi no quiere hacerse responsable de las inspecciones finales y demás. ¿La quiere endosar a quién? Y no lo puede endosar a nadie. ¿Qué va a hacer? ¿El propio consorcio autoinspeccionarse? ¿El administrador tomar una carga que no le corresponde? Es un poco delicado el tema si no se asumen ciertas responsabilidades que naturalmente hay que hacerlas. Y por otro lado, está el otro extremo, ¿no? Es decir, que por una pequeña pérdida solucionable y parcial, la empresa, con tal de salvar su responsabilidad, corta inmediatamente servicio a todo el edificio, lo cual involucra en un inconveniente mayúsculo. No, tenemos edificios cortados durante meses, cuando en realidad no debiera ser así, por de nada, todo tiene que haber un paso intermedio, y nos piden todas las ventilaciones nuevas, todas las cañerías nuevas. Y bueno, estos son los extremos que hacen que en un momento el edificio pueda hasta perder su valor venal, de acuerdo a la situación en la que esté pasando, ¿no? Y realmente la corrosión ha sido enorme, la falta de actividad ha sido enorme, pero a mí lo que más me molesta realmente es que la norma, que en su momento fue aplicable y fue la que autorizó hacer los edificios que tenemos, hoy dicen que esos sistemas no sirven, ¿no? Y hoy también cae sobre el consorcio la responsabilidad absoluta. Se nos está escapando también otra ordenanza que sumaría, que es la de las estructuras. Bueno, esa, ni hablar, o sea, pretender que los edificios estudien en estos momentos sus estructuras, seguramente encontraríamos también falencias enormes, pero bueno, son producto de un montón de situaciones que hemos ido acompañando durante años, pero sobre todo desde el Poder Oficial, que es quien no se ocupó, ni ahora ni en su momento, de la calidad de las obras de Mar del Plata. No estoy generalizando, pero hablo de mucha de la propiedad horizontal que se hizo en forma muy loca en Mar del Plata. Muy en la comercial. De 60-70, ¿no? ¿De qué manera se puede llevar adelante, pensando en que realmente es necesario hacer un control, que se verifique, bueno, todo este tema del gas, de la luz, de qué manera es más viable y quiénes son criterio de la mesa, lo pongo, los que deberían regular sobre esto. Bien, yo creo que los movimientos corporativos, ignorarlos en este momento sería una ingenuidad. O sea, los movimientos corporativos de cada una de estas entidades para pretender llevar la norma a hacerla efectiva y atrás un nivel de facturación haría que claramente, repito, tanto la gente de instaladores de gas como las empresas habilitadas para las instalaciones de luz pretendieran resolverlo en forma con sus representantes técnicos, exclusivo con la municipalidad. Si no intervenimos los administradores, va a ser una norma que va a caer en desuetudo porque es absolutamente imposible su aplicación. Entonces digo, esas tres patas, el municipio como poder de policía, cada una de estas cámaras que quieren llevar adelante la norma y los administradores como justamente representantes del consorcio, saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y qué es lo que la van a aplicar, tienen que estar sentados en la mesa. Me parece que tenemos un llamado. Sí, buenos días. Estoy escuchando el programa y, bueno, quiero hacer un comentario. A tan solo una cuadra de donde está la radio, estamos un poco preocupados los vecinos porque supo haber una clínica en Hipólito Yrigoyen entre 25 de mayo y el 9 de julio que está en total estado de abandono. Ya que están hablando del tema de que, bueno, de repente en el municipio están un poco relajados, quería consultarles cómo o a dónde debemos ir, porque bueno, está en un estado lamentable, hay ratas, a veces están las ventanas levantadas, entonces quiere decir que ingresa gente, y realmente estamos todos los vecinos preocupados. Bueno, muchas gracias por todo, yo sé que es una radio servicio, así que les agradezco, mi nombre es Marita, buen fin de semana, gracias. Muy bien, muchas gracias Marita, que nos trae el tema este de una ex clínica acá en la otra cuadra de la radio, Hipólito Yrigoyen, entre 25 de mayo y 9 de julio, que está directamente abandonada y donde debe haber intrusos, intrusos humanos e intrusos de otro tipo. De todo tipo. De todo tipo de alimaña, sí. Y además le cabe algún otro tema que no mencionó la señora Marita, pero que también incluye por la altura de ese edificio, si es el que creo que es, también le correspondería la ordenanza de frentes. Ahí está el claro ejemplo de un edificio que está abandonado, no tiene administrador. No tiene altura, ¿eh? Es una clínica de un piso nomás. Bueno, entonces no es la que yo digo. Bueno, para el otro, claramente, hacer la denuncia en la municipalidad por mesa de entrada, se canaliza y el Tribunal de Faltas efectivamente persigue. Yo he tenido una suerte este año, presenté una nota creyendo no tener mucho éxito en una situación igual, llena de ocupas. Con situaciones de higiene preocupantes, menores, riesgo para los vecinos, y presentándola en mesa de entrada de la municipalidad con la nueva secretaría que tiene, no recuerdo en este momento el nombre, no solo se ocupó de verificar, sino que desalojó el sector. No recuerdo en este momento el funcionario que lo hizo, pero fue muy, muy efectiva la intervención municipal. En todo caso, después no lo alcanzás. Sí, cómo no. Y con mucho gusto lo damos. ¿Cómo no? Pero tiene viabilidad el reclamo. Bueno, mesa de entradas de la municipalidad sería el camino. Exacto. Muy bien, ya vamos agotando el tema, diciendo de que en general, yo digo de que hay una gran responsabilidad de los administradores en el cumplimiento de estas obligaciones obligatorias. Sobre todo, pienso de que hay un muy buen porcentaje de cumplimiento en cuanto a los frentes, y sobre todo los administradores profesionales, ¿no es cierto? Otro tipo es los administradores que no están encuadrados. Y con respecto a la ordenanza de ascensores, estuvo acá presente el presidente de la Comisión de Ascensores, que nos dijo que el comportamiento histórico es del 90%, un muy buen porcentaje, y que la responsabilidad está siendo asumida como corresponde. Sí, la Cámara de ellos también ha seguido muy de cerca la norma. Ha ayudado muchísimo la Cámara de Ascensores a que esta norma se cumpla, ¿no? Sí. Y sobre todo aquellas cuestiones coercitivas, como te decía, la autorización a poder dejar fuera de servicio un ascensor, si fuera el único, imagínate el drama que sería dentro del edificio. O sea, tiene una necesidad para el consorcista superior a las otras, ¿no? Sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos con las voces del consorcio.